El verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus actos a la ley podrá ser a lo sumo un buen animal domesticado, pero no un revolucionario. Hay que comenzar por romper la ley. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la revolución social! ¡Esta es una acción revolucionaria! ¡Fuego a los institutos políticos! ¡Fuego hacia la autoridad! ¡Ya! ¡Guerra a muerte contra el gobierno! ¡Guerra a muerte contra el capital! ¡Una sorda agitación! ¡Presagiando la tormenta! ¡Muchos en clandestinidad! ¡Muchos bolos que no tienen rostro! ¡Contra el Estado! ¡Contra su puta ley! ¡Contra el Estado! ¡Contra la ley!